mitad de mi vida, lucero de la mañana. Como una rosa florida, como una roja manzana. Si me niegas tu cariño, morirme de pena quiero. Alejas mi vida, porque se va mi lucero. Si tú ves que los gorriones no alegran con sus cantares, será que mis amores se han sepultado en los mares. Alejan de mí sabiendo el mal que me causa. Qué bonitos ojos tienes, ojos de chinas pestañas. Con su mirar me enloquecen y hacen que pierda la calma. Yo no sé lo que me pasa. El cielo se me oscurece.